Hola Daniel, y hola Gisela, bueno, y hola a todos y a todas las audiencias de la radio. Bueno, yo soy Daniela Fuentes, soy delegada de la Defensoría del Pueblo de la Delegación San Miguel, que somos la delegación número 57 de la Defensoría del Pueblo. No, hace muy poquito, Daniel, que inauguramos esta delegación, hace 2 semanas apenas, así que estamos arrancando. Acá en San Miguel tenía esta deuda, ¿sí? Era una institución que se venía pidiendo, que la ciudadanía necesitaba que esté, y bueno, por suerte se pudieron hacer todas las gestiones y todos los diálogos para que tengamos hoy la delegación número 57 en San Miguel de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Como vos decís, había otros municipios, Malvinas, Pilar, Hurlingham, Morón, que ya tenían. Bueno, para San Miguel era una deuda, pero que hoy por suerte ya la pudimos cumplir. Quedó saldada hace 2 semanas. Entonces, esta deuda, si son 50, ¿y cuántas Exactamente. dijiste? Ya son 57 delegaciones que hay de la Defensoría del Pueblo en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, este es más, es un poco esto, el descentralizar, sí, el poder estar más cerca de los vecinos, que intentar que haya por bastantes circuitos delegaciones para que los vecinos se puedan acercar. Obviamente a los vecinos de San Miguel les va a quedar mucho más cerca, pero bueno, también los vecinos de Consul de Paz ahora tienen otra posibilidad, tienen la delegación de Malvinas Argentina cercana, pero también tienen la de San Miguel, a la que se les va a hacer mucho más simple y mucho más fácil de llegar que si tenían que ir hasta La Plata. Entonces, en esta nueva medida de poder descentralizar, de que estemos cada vez más cerca de los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires, están haciendo las delegaciones en los distintos municipios. ¿Qué tipo de denuncias toman, recogen desde la Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene dos objetivos, sí, en particular, que uno es la defensa de aquellos derechos que han sido vulnerados, sí, y la otra, que para mí es una de los objetivos más lindos, quizás también, bueno, yo soy socióloga, pero a su vez también soy docente, es promover derechos. A través de capacitaciones, talleres, empezar a visibilizar derechos que a veces naturalizamos y bueno, es como que están ahí y no los repensamos. Entonces, esta parte de promover derechos también es algo muy importante que hacemos desde la Defensoría. Y algunos de los derechos más importantes o que más trabajamos o que también más las personas nos demandan, también por las épocas del año, ¿no? Es, por ejemplo, el derecho a la educación. Hoy por hoy estamos en estos comienzos de la escolarización, ¿sí? Marzo, abril, es muy importante que todos los chicos y chicas tengan su vacante, que puedan continuar con su trayectoria educativa. Nosotros desde la Defensoría apoyamos el derecho a la educación y obviamente poder lograr esto, que todos los chicos no se queden afuera del sistema, que estén adentro del sistema educativo. Estos meses son fundamentales para poder lograr eso. Así que bueno, esa es una de las temáticas que ahora se le está dando mucha importancia. Bueno, derecho a salud, alquileres, violencia de género, derecho al hábitat tan importante, derecho al consumidor, vos un poco ahí venías hablando. Pero bueno, esas son algunas de las temáticas que más estamos manejando. ¿Y cómo es la intermediación? O sea, ¿cómo es el circuito? ¿Reciben una denuncia por un derecho vulnerado y cómo tramita eso? ¿Cómo es el acompañamiento? Digo, para ir conociendo, porque en general, digo, es una figura bastante lejana a veces para el común de la ciudadanía, incluso para nosotros como comunicadores y comunicadoras, y uno no conoce bien cuáles son los mecanismos que se desarrollan. Exactamente. Mira, nosotros somos un ente que media, acompaña, ¿sí? Por lo cual, cuando aquel vecino o vecina se acerque a nosotros con alguna, también a veces es una pregunta, a ver, ¿esto qué está pasando? ¿Corresponde, no corresponde? Una consulta, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a tratar de generar canales de diálogo con aquella institución que está vulnerando su derecho o que está sucediendo algo que no es de la manera adecuada, ¿sí? O sea, no es nuestra. Nosotros no somos un ente ejecutor porque no somos el servicio público o no somos aquel dueño del negocio, ¿sí? Pero lo que sí generamos son estos canales de diálogo, instancias de mediación, ¿sí? Poder buscar, sino qué otras formas se pueden resolver, ¿sí? ¿Qué otras formas, qué otros canales hay para poder resolver esa demanda? Entonces un poco eso, acompañar al vecino y al vecino que ya viene con un problema, ya viene sintiendo que algo no salió bien en caso de un consumo del producto que adquirió o en caso de, no sé, de algún derecho ya se siente esa vulneración, uh-huh. y poder acompañarlo en el proceso para que se logre dar ese derecho, ¿sí? Bien, bien, buenísimo. ¿Dónde está ubicada la delegación San Miguel de la Defensoría del Pueblo? Sí, bueno, nuestra delegación está en Paunero 1721, San Miguel, Paunero y Tribulato, tiene muy buena accesibilidad, tenemos muchos transporte público, colectivos que pasan, el piso es tercer piso, oficina 304. Así que los esperamos a todas y a todos, los vecinos de San Miguel, pero también los vecinos de José Cepalla, que se puedan acercar a consultar. Algo que les quería contar cuando hablábamos, sí. de los temas, uh-huh. era que justo ahora se lanzó una encuesta de opinión de servicios de cable. Para nosotros es muy importante que los vecinos y vecinas la puedan ir contestando, es de manera online, es anónima, entra a nuestras redes, uh-huh. ¿sí? Que sí, ¿te la puedo decir? Sí, claro. Sí, www.defensorba.org.ar o el Instagram, que es Defensoría PBA. Y ahí está la encuesta colgada. A nosotros estas encuestas de opinión nos sirven para poder ir viendo cuáles son las problemáticas que vamos teniendo en la provincia de Buenos Aires, en este caso en torno al servicio de cable, y poder ver cuáles son los mejores canales para ir resolviéndolos y cuando lleguen tengamos mejores herramientas. Y a lo largo de estos meses vamos a ir haciendo otras encuestas sobre servicios de internet, telefonía, transporte público, que son algunos temas que van llegando bastantes consultas. Entonces la idea es poder ir teniendo ya un poco este diagnóstico, ¿sí? de qué está pasando en estos servicios para poder ir teniendo los mejores caminos y las mejores herramientas para que el vecino no se vea con ese derecho vulnerado, ¿no? Tal cual, tal cual. Daniela, quedamos aquí en la radio a disposición, nos parece súper interesante. Bueno, celebramos que haya una delegación en San Miguel, otra delegación cerca, para poder trabajar en estos dos planos que decías, ¿no? En la promoción de los derechos, nadie puede defender aquello que no conoce, y también en el acompañamiento por la garantía de los derechos vulnerados. Así que quedamos a disposición para seguir conversando cuando lo necesiten, y para en todo caso también trabajar articuladamente para dar a conocer este tipo de iniciativas que están desarrollando, la encuesta o lo que consideren que en lo que podemos colaborar desde aquí, desde la radio. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y lo último que les digo es, hay otra herramienta que es muy importante que tenemos en la Defensoría, si se pueden acercar a Paunero 1721, oficina 304, buenísimo, estamos de 8 a 14, pero también sabemos que a veces uno se da cuenta que algo no está bien en otros horarios, que no es de 8 a 14. Claro. Hay un 0800 que es 0800-222-5262, o un WhatsApp que es 221-358-1323. Estas dos líneas están las 24 horas del día, y ustedes ya hacen los reclamos y a nosotros ya nos queda directamente impactado en el sistema, así que ya después podemos tomar contacto directamente. Una opción es venir, pero la otra también es a partir de las vías telefónicas, que funcionan perfecto y nosotros ya podemos ir teniendo el contacto con el vecino y la vecina. Perfecto, lo vamos a seguir recordando aquí, estas formas de contacto en el aire de la radio. Muchísimas gracias, Daniel, un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes, abrazo.